pues le doy la bienvenida a don Pedro Guzmán. Bienvenido, don Pedro, aquí a su casa, Periodismo Público Radio. Sí, muchas gracias, Ariel, a usted, Angie, y un saludo especial a toda la amable audiencia del municipio de Soacha. Bueno, don Pedrito, varios temas, ¿no? Con usted, mejor dicho, siempre nos toques cómo seleccionarlos, porque hay mucho de qué hablar y eso sí tengo que decirlo. Don Pedro, entiendo que usted también ahorita está involucrado. Oiga, antes de contarle a la gente en qué está involucrado usted anoche, ¿usted dónde saca tanto tiempo? Nos toca dormir poco y trabajar mucho. Y trabajar mucho, ¿cierto? En serio. Uno que está en un lado, que está en Parque Campestre, que está en la Comuna 6, que está al frente de la Veeduría, que está al frente de los procesos comunales. Y ahora está en un curso técnico que comenzaron anoche, entiendo, promovido por el Instituto Técnico de Cundinamarca y la misma policía, donde participan líderes, donde participan dignatarios comunales y donde participan personas del común. ¿Cómo es ese tema de este curso técnico, don Pedro? Bueno, esta es una de las estrategias de la policía de Soacha, como buscando la forma de combatir la inseguridad en el municipio. Entonces, lo que ha tratado es de vincular a la ciudadanía. Usted sabe que muchas veces la Policía Nacional sola no puede con el frente al tema de seguridad del municipio. Entonces, están involucrando a toda la comunidad y ese involucramiento tiene que ver con este curso técnico que inició el día de ayer, que es de la Escuela de Seguridad y Convivencia Ciudadana, la cual va a ser un curso que va a ser respaldado por el Instituto Técnico de Cundinamarca y la Policía Nacional, gracias a el subintendente William Ibáñez Muñoz y al licenciado Oscar Alirio Moyano Vargas, que son las dos personas que están al frente de este curso y también la gestión grandísima de nuestro edil Nelson Frey Salgado. Sí, don Pedro, ¿este curso técnico está orientado a qué? ¿Es al tema de seguridad y convivencia o involucra otros temas también? Sí, involucra todo lo que tenga que ver con seguridad. Ahí, por ejemplo, nosotros tenemos un temario que arrancamos en el día de ayer, que es con el nuevo Código de Policía, ¿sí? La legislación de seguridad ciudadana. Tenemos resolución de conflictos, gestión de riesgo, planes de emergencia y simulacros, legislación, espacio público, legislación, gestión para el posconflicto, tenemos de primeros auxilios, tenemos materias de defensa personal y acondicionamiento, medios tecnológicos para la seguridad ciudadana, la seguridad de propiedad horizontal, la seguridad ambiental, la seguridad vial, el liderazgo comunal y programas de participación ciudadana, derechos humanos, políticas públicas de seguridad comunitaria, diagnóstico y gestión de políticas de seguridad públicas, formulación de proyectos de seguridad ciudadana, en fin, mecanismos de participación ciudadana. Como ves, un compendio bastante grande. Sí, señor, muy amplio. Y que nos va a llevar a lo largo de todo este año a reunirnos en curso los lunes y los miércoles de 6:30 a 8:30 de la noche. Cuando el lunes es festivo, se hace el día martes este curso. Y hemos encontrado apoyo en la institución educativa Las Villas, a quien se le radicó un oficio solicitando que nos facilitaran la instalación para este curso. Sí, bueno, don Pedro, lunes y miércoles, ¿estamos hablando de cuántas horas? De 180, habíamos dicho. 180, sí. O sea, sí. ¿Eso se prolonga hasta cuánto? Comenzaron anoche, justamente. Son más o menos 10 meses, mal contados. Es casi, digamos, todo el año. Todo el van año, a estar en, sí, ese, señor, curso técnico los días. ¿Quiénes están participando, don Pedro? La invitación inicialmente fue para líderes comunales, dignatarios comunales, pero como fue realizada abiertamente por Facebook la promoción, hubo muchas personas del común que escasamente están afiliados únicamente a la Junta de Acción Comunal de su barrio y empezaron a indagar que querían hacer el curso, que si necesitaban necesariamente ser dignatarios o directivos de una junta, y no, allí es incluyente, el curso es muy incluyente. Y se determinó que quien no sea dignatario o directivo de la Junta de Acción Comunal tendría únicamente que presentar una carta de la Junta de Acción Comunal donde reside. Y así, esos son los requisitos, la fotocopia de la cédula, la fotocopia de la EPS, la carta de acción comunal o en su defecto el carnet de dignatario de la Junta de Acción Comunal. Sí, ¿cuántas personas arrancaron ya en este curso técnico anoche? ¿Cuántos participaron? Pues inicialmente hubo una reunión en donde participaron más de 60, pero hay personas que pronto vieron que no necesitaban el curso. Anoche fuimos 30. Sí. Fuimos 30, pero hubo varias personas que llamaron que por motivos personales no alcanzaron a llegar. El miércoles se harán presente. Inclusive el miércoles, si hay habitantes del municipio que deseen adelantar este técnico, se pueden acercar a la institución educativa Las Villas Sede Barón del Sol, que queda ahí diagonal frente al CISBEN, en la carrera primera con calle 13 en la comuna 6, y allí a las 6:30 de la tarde estaremos el miércoles recibiéndolos. Perfecto, es decir, todavía se puede, ¿no? Si uno quiere. Sí, claro, todavía se puede. El curso empezó ayer, pero por un día de curso no implica que no puedan ingresar algunas personas que de pronto deseen hacer este curso técnico. Sí, es decir, en adelante se va a hacer ahí en la sede Barón del Sol, ¿cierto? Pues si Dios quiere y el señor rector nos lo autoriza, sí. Y lo bueno es que es totalmente gratis. Sí, pues, eso le iba a decir, gratis, y además se lo certifican, ¿cierto? Certificación, claro, el certificado viene de parte del Instituto Técnico de Cundinamarca y la Policía Nacional. Sí, pues don Pedro, nos alegramos de verdad porque estos cursos de cierto modo involucran a la gente en el tema de convivencia y en el tema también de que nosotros debemos participar, y usted bien lo decía al comienzo, de cierto modo también es echarle una mano a la policía, no dejarla sola, porque este tema de la seguridad está como complicado. Si nosotros mismos no nos ponemos la camiseta, muy difícil, ¿no? Efectivamente, Ariel, es que eso es lo que nosotros los ciudadanos tenemos que tomar conciencia. La seguridad no solamente en la policía, nosotros también tenemos que inmiscuirnos frente al tema, porque la delincuencia no nos puede ganar. Fíjese, hoy en día los índices tan altos de inseguridad que hay en el municipio, en cuanto a homicidios, en cuanto a hurtos, en cuanto a peleas, en fin. Por todo lado hay una inseguridad. Hoy en día, si nosotros miramos, aquí se volvió una antigua Bogotá por allá de los años 70, en donde el raponazo era el orden del día. Hoy en día, aquí en Soacha, el raponazo se volvió así. Ya pasa una persona y ya no puede contestar el teléfono en la calle porque se lo rapan. Van en bicicleta, van a pie, van en moto. ¿Sí? El atraco en los buses, en los colectivos, se volvió pan nuestro de cada día. Y eso no podemos nosotros permitirlo. Los malos son menos. Sí, sí, y no pueden ganar la batalla, eso es cierto. Usted, don Pedro, usted que está involucrado en estos procesos, de verdad, porque es así, ¿qué tan comprometida ve a la gente? ¿Nos falta todavía mucho o qué es lo que está pasando ahí? Hombre, sí, bastante, bastante, Ariel. Uno se da cuenta que muchas veces nosotros queremos que las cosas se hagan, pero que se hagan sin que nosotros tengamos que hacer el mínimo esfuerzo. Y eso duele, porque falta de conciencia ciudadana. O que los demás lo hagan, ¿cierto? Hay veces esperamos eso. Sí, claro, perfecto, que se solucione todo, pero sin ellos tener que mover nada. Si usted mira las redes sociales, que sé que es un maestro en ellas, todas las quejas del mundo existen. Todas las quejas, por todos los motivos, en todos los aspectos. Una de las quejas más sentidas es la situación del Transmilenio, la situación de los planes de eso y retorno, los encierros que nos hacen los fines de semana, los abusos de la policía de Cundinamarca que entre semana no aparecen. Y si uno convoca a una manifestación para mostrar nuestro inconformismo, pues en realidad son pocos los que salen. A mí me preguntan y me indagan muchas veces, oiga Pedro, ¿por qué no convoca una marcha? Y yo en mil amores lo haría, pero es que convocar una marcha conlleva muchas cosas. Yo sí quisiera hacerla, pero teniendo el respaldo institucional. Sí, por supuesto. Pero solo no, porque esto conlleva muchas cosas, infiltraciones, situaciones que se pueden salir de las manos y que no soy yo el que las organice, pero sí seré yo el responsable. Es cierto. Entonces, en ese sentido uno le da mucha tristeza porque en realidad nos falta mucha conciencia ciudadana y solidaridad ciudadana. Solidaridad, muy, muy cierto, don Pedro. Usted que habló, tocó el tema de Transmilenio, no lo puedo dejar ir sin hacerle la pregunta, ¿cómo arrancó el tema de la veeduría? Convocada, entiendo que por usted, fue así, ¿no? Sí, efectivamente, Ariel. No, para nadie es un secreto que nosotros tuvimos un éxito rotundo en la veeduría ciudadana de la Comuna 6. Por supuesto. En donde logramos estas tres importantes obras, que aún presentan fallas, pero ha sido la solución para más de 5.000 niños que actualmente están estudiando en ellas. Fue un éxito total y ahorita vimos que por lo menos de parte mía se terminó, porque ya vemos que ahí quienes tienen que actuar son las IAs. Y vemos que se hace necesario usar otro frente de trabajo. Y en este caso, un tema bastante álgido que hay en el municipio es las fases 2 y 3 de Transmilenio. Entonces, como en días anteriores, el alcalde nos convocó y trajo de invitado especial a don Simón Gaviria. Entonces allí nos socializaron el tema con el doctor Eber Méndez, nos dieron una luz de esperanza de que en marzo arrancan las obras, que para el 2021 están terminadas las fases 2 y 3 de Transmilenio. Vamos a ver hasta dónde es cierto tanta hecha, porque si mal no estoy, nos acordamos que el tema Transmilenio en el municipio de Soacha empezó a sonar desde el 2000. Ajá. Y vinimos a medio cristalizarlo hasta el 2015 con todas las falencias que hay actualmente y las protestas que se presentaron recientemente el día de ayer y que hoy inclusive hubo un conacto de también de protestas en el León 13. Y esto es debido a las fallas que constantemente estaba presentando Transmilenio en el municipio de Soacha, porque la gerente de Transmilenio no le ha dado la debida importancia que merece estas rutas del municipio de Soacha. Y también estamos con la problemática del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, en donde no nos quieren reconocer la población real que tenemos del municipio y nos siguen tratando como un municipio de quinta categoría, como un barrio más de Bogotá, cuando las cosas no son así. Aquí hay una población de más de 1.200.000 habitantes que no está siendo reconocida. Y no solamente no está siendo reconocida frente a todos estos temas que le comento, sino también frente al presupuesto que se debe girar por parte de la nación. Y yo pienso, con el temor de poderme equivocar, porque soy un ser humano, pero yo pienso que eso deben ser instrucciones del mismo gobierno nacional, de que no se haga el censo en el municipio de Soacha con el pretexto de que no hay presupuesto para hacerlo, cuando están que despilfarran plata por todos los otros lados con la tal mermelada y con el tal proceso de paz, que Dios quiera que se dé. No estoy en contra de la situación, pero sí ve uno que todo lo que se trate en ese sentido, el presupuesto lo hay, pero para el censo poblacional del municipio de Soacha fueron cerradas las puertas con este argumento, que es difícil de creer porque ellos saben que tendrían que reconocernos mucho más del doble en presupuesto del que nos están asignando actualmente, y por ende hay tanto atraso en el municipio de Soacha, Ariel. Sí, bueno, y ya ahora sí, concretamente el tema de veeduría, ¿cuál es la expectativa frente a vigilar obras de fases 2 y 3? Bueno, la veeduría fue recientemente constituida, sí, como lo ordena la ley 850 del 2003. Se constituyó, se hizo la primera acta, se envió la documentación requerida en la personería municipal para el reconocimiento legal, para que ellos expidan la resolución de reconocimiento. Estamos esperando que llegue para poder empezar a actuar. Vamos a empezar a pedir lo que es el contrato, empezar a estudiarlo, empezar a mirar a ver en qué forma vamos a cuadrar nuestro itinerario para empezar a actuar sobre esto. Lo que no queremos es que se convierta en otro Transmilenio del año 2000 y que 15 años después produjo unos resultados bastante malos a la fecha, sino que en realidad sea cierto que en el 2021 tengamos ya las fases 2 y 3 de Transmilenio. Y nosotros estaremos ahí prestos para apretar y denunciar los incumplimientos que se den, porque es que cuando empiezan a incumplir y nadie dice nada, pues sigue así todo normal, calladito. Es cierto. Y eso fue lo que nos dio a nosotros éxito con la otra veeduría, porque nosotros empezamos a denunciar públicamente los incumplimientos, las irregularidades que veíamos, y ahí nos fue cuando nos pusieron bolas en el asunto. Y en ese mismo sentido creemos que es que va a actuar la veeduría ciudadana de la fase 2 y 3 de Transmilenio. Pues todos los éxitos para usted y por supuesto para todos los miembros de esta veeduría, que ojalá todos fuéramos veedores, Angie y Felipe, porque eso es cierto, se comienzan a trazar los cronogramas y nos quedamos callados, y mire ya la primera experiencia, ojalá que no resultemos por allá que entreguen segunda y tercera fase en 2030, ¿no? Hay una proyección hasta 2021. Don Pedro, éxitos de verdad, y lo espero pronto por acá, porque es que hay mucho de qué hablar con usted, don Pedrito. Bueno, sí, muchas gracias, como siempre, usted muy deferente, y Angie, Periodismo Público Radio. No tengo sino palabras de agradecimiento para ustedes, porque siempre han estado del lado de la comunidad. Lastimosamente, creo que es el único municipio que en realidad está del lado de la comunidad en el municipio de Soacha, el único medio existente actualmente que está del lado de la comunidad.